Espera de los niños, en la noche buena todo están presentes. Y la espera de los niños, bajo el arbolito esperan sus juguetes. Estaremos juntos y que siga la fiesta.